Ese miércoles, es el último miércoles del mes de agosto. Es verdad que, bueno, pues estacionalmente no es el último miércoles del año, pero sí es el último miércoles de nuestra temporada de verano. 28 de agosto, como os digo, y al próximo miércoles pues estaremos metidos de lleno en el mes de septiembre. Además, estaba mirando preparativos de patrona, tardes de novena, y bueno, pues todo el mundo ya con la mente ya puesta en otro sitio, ¿no? Es verdad que Ubrique desde la pasada semana ya volvió a la normalidad, ya volvemos a la rutina, aunque sí es cierto que parece como que la pasada semana fue un poco como de transición, ¿no? Donde a ver si nos enteramos dónde estamos, de dónde venimos y qué es lo que nos viene por delante. Ya esta semana, ¿no? Lo venimos hablando estos días, ¿no? Aquí en la sintonía de la mañana, ya estos días sí que estamos siendo conscientes un poco y sí que estamos viendo pues ese volumen de actividades propios del pueblo en estas fechas. Todo esto también afecta tanto a nuestra mente como a nuestro cuerpo, ¿no? Venimos de unas semanas en las que hemos cambiado nuestros hábitos y ahora pues tenemos que volver otra vez a ese periodo, a esa rutina, ¿no? Y para condicionar el cuerpo, también la mente, pues seguro que nos trae Ana Salguero, como cada miércoles, bueno, pues trucos, conceptos, en definitiva productos también, ¿no? A los que podemos recurrir para, bueno, pues llevarlo de la mejor manera. Ana Salguero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues último programa de la último temporada. Último programa de esta temporada. ¿Se te ha hecho muy largo o no? No, se me ha hecho ameno. Estoy contenta. Además, fíjate, Ana, que uno de los termómetros, ¿no?, del éxito, ¿no?, de los programas es un poco la participación ciudadana. Y es verdad que hemos contado, ¿no?, con numerosas preguntas, inquietudes de los sí, ciudadanos. Y la verdad es que la gente... porque me lo ha dicho mucha gente, ha ido a la tienda. Iba a hacer esta pregunta, pero prefiero venir aquí. Ha tenido un éxito lo que yo quería conseguir. Uh-huh. Quería conseguir con este programa de dar a conocer el mundo natural, y he tenido mucho éxito porque me ha llegado gente que no tenía ni idea del herbolario. Y sobre todo la semana pasada fue una afluencia. Mira, que yo no estoy acostumbrada a esto, pero has hablado de esto. La verdad que estoy muy contenta porque la gente se está enterando. Se está enterando de los productos y lo que es el gran mundo natural. Es un poco esa sensación compartida por muchos, ¿no? De que sí, al final no sabemos lo que hay ahí dentro cuando, claro, cuando cruza la puerta y cuando te escuchan, ¿no?, hablar. Claro, y hay muchas personas que sí entran al herbolario por un producto, por esto, vamos a poner por una infusión de manzanilla, pero no sabe lo que hay allí dentro y para qué sirve. Entonces, mi objetivo era dar a conocer todo el mundo del herbolario, del mundo natural, y lo estoy consiguiendo, ¿eh? La divulgación. La divulgación de que conozcan, del conocimiento de las ayudas que hay dentro del mundo natural y de las plantas. Una pregunta, ¿las dudas que han llegado aquí a la radio han sido similares o las mismas que día a día te llegan allí en el herbolario? Sí. Sí, ¿no? Suelen ser más o menos un poco las mismas preocupaciones, ¿no? Sí, y aparte que yo lo que digo, que en el mostrador tengo una atención personalizada. Yo no le doy un mismo producto a cada persona, le indago, le hago preguntas y yo el que yo creo más adecuado. Para la situación que ellos me piden, pues así lo hago. La verdad que estoy contenta con el resultado de esta divulgación, que ha sido mi intención dar a conocer. Bueno, pues estamos en una época del año, lo decía, ¿no?, en la entrada, ¿no? Ahora tenemos que adaptar, o se tiene que adaptar nuestro cuerpo y nuestra mente, sí, ¿no? Es todo un cambio bastante brusco el otoño. Estamos a final, ya estamos casi en la entrada, y como yo siempre digo, en los cambios de estaciones hay que preparar cuerpo para que entre la estación. La del otoño es un poquito más complicada porque venimos de una estación de días más largos, de días vivirlos más intensos, de dormir menos por las horas de luz, de vacaciones, de reuniones, de salir, de entrar. Pues claro, ahora viene ya para empezar los días más cortos, la vuelta a la rutina. Es un proceso un poquito que desde el sistema nervioso a todo en general. Entonces nos tenemos que ir adaptando ahora a esto poco a poco. ¿Qué pasa? Yo siempre digo que en los cambios de estaciones hay tres pasos a seguir, ¿vale? Como son la depuración, como yo siempre lo digo, soy muy pesada, pero la depuración del hígado, reforzar el intestino con los probióticos, con la flora. Y después, ahora, en esta época, sobre todo, las defensas. la defensa para el tiempo que viene y los cambios bruscos que tienen, que ojalá los cambios bruscos sean prontitos, ¿vale? Porque estamos saturados de calor. Sí. Entonces hay ciertas cosas que son propias de ahora, de esta época. ¿Qué pasa? Que aquí con nuestra Semana Grande, nuestra del pueblo, pues aquí estamos justamente en el tiempo de hacer todas estas cosas. Pero como viene y nos coge mitad del mes, pues justamente después de ferias cuando empezamos con todas estas rutinas y nuestra puesta a punto del cuerpo. Es que es verdad que de lunes a viernes estamos metidos, digamos, en rutina de otoño, pero de viernes a domingo estamos en rutina, seguimos en rutina de verano y multiplicado también. Con nuestra feria de por delante, que lo vamos a hacer todo lo que esté por hacer, vamos a darlo todo, ¿entiendes? Entonces, bueno, para la gente que prefiera, que ya ha habido gente que ha empezado, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo... ¿Cuándo recomiendas empezar? ¿Cuanto antes mejor o...? Yo siempre recomiendo en todas las estaciones, ¿vale? Por ejemplo, la de ahora. Si la estación empieza el día 21, ¿vale? Tenemos que tener cuerpo ya puesto a punto cuando llegue la estación. O sea, hace 15, 20 días antes. Entonces, lo justo sería lo normal, lo adecuado, uh-huh, perdón, sería empezar o último de agosto, como estamos ahora, o a principios de septiembre, pues con todas estas pautas que he dicho, ¿vale? Después, en el invierno, por ejemplo, último de noviembre, primero de diciembre, ¿vale? Ahí le hago yo mucho hincapié, en el tanto ahora, porque vienen los cambios bruscos de temperatura, pero después cuando viene la época de las gripes, de todo, de las gargantas y demás, porque siempre hay la gripe a mediados de diciembre y pasando Reyes y demás. Entonces tiene el cuerpo bien reforzado con las defensas. Sobre todo incidir en eso, ¿no? En anticiparnos un poco. Tener cuerpo preparado. Hay mucha gente que dice, no, yo hasta que no tenga... Pero bueno, estamos hablando de elementos naturales, de productos naturales que no perjudican para nada. Y vamos a ver, nos quiere decir que no coja un resfriado, pero que no coja una gripe en condiciones. Yo, por ejemplo, en mi caso, como autónoma que soy, pues yo siempre me pongo... no porque yo sea, sino porque, hombre, tengo la... que yo lo compruebo en mí misma, ¿entiende? Uh-huh. Que no es que yo me quiera poner porque... Pero yo siempre, a primeros de diciembre, me tomo algo fuerte para la defensa porque soy autónoma y no me puedo permitir el lujo de estarme en mi casa con una gripe, ¿entiende? Entonces, yo empiezo ahí con algo fuerte y después sigo hasta últimos de febrero, primero de marzo. Uh-huh. Ya con una cosa más fuerte, una cosa más suave. Y hasta ahora me está funcionando. No sé este año, no sé mañana, pero hasta ahora me está funcionando. Y es algo que le recomiendo siempre a la gente. De todas formas, decías antes que no le recomiendas los mismos productos a cada persona, no, sino que cada persona es un mundo, ¿no? Hay productos estrella, como yo digo, este producto mío es estrella, ¿vale? Que le sirven a todo el mundo, tanto como los mucolíticos, como para las defensas, como para los depurativos y demás. Pero no, dependiendo, porque, por ejemplo, yo te doy algo fuerte y tú tienes algo que... Esto es producto, tiene unos ingredientes que tú, porque estés tomando unos medicamentos, no lo puedes tomar, yo siempre indago y pregunto. Uh-huh. Que algún día se me olvide preguntar y meta la pata, pero bueno, procuro que no me pase. Bueno, en este caso, como decía, las características un poco de este cambio de estación son esas, ¿no? Lo que veníamos hablando, ¿no? Venimos de una época en la que temperaturas más altas, más horas de luz, menos descanso, más ocio, que también incide, ¿no? Todo eso. La comida también, evidentemente. Ahora ya entramos en una de un poquito de normalidad en las comidas. Pero ahora en el verano es que salimos, comemos. Comemos a deshoras, ¿no? Claro, en las vacaciones no los comemos todo lo que se mueve, que eso así, lo hacemos todo. Bebemos también, ¿me entiendes? Entonces, ahora, para que el cuerpo se recupere un poquito, pues hay que tener una serie de precauciones. Las tres cosas estas que he dicho para mí son esenciales. Uh-huh. Pero otra cosa muy importante y que ya la gente está acudiendo es por ejemplo, el pelo, la piel, todo esto ha sufrido bastante. Sí que entramos en la época ahora de la caída del pelo. Por naturaleza, todo el mundo ahora mudamos porque el pelo se cae, porque es el viejo el que se cae y viene entrando el fuerte. Uh-huh. El suave, el nuevo, perdón, el pelo nuevo. Entonces, tomarse complementitos, shampoo, ampollitas y demás, pero sobre todo desde por dentro. Hemos tenido una época, que ya lo he dicho en otras ocasiones, con el exceso de calor, se ha caído mucho el pelo. no quiere decir que tú tengas un problema, pero el pelo no deja de estar en un poro que no está agarrado por nada. Con el exceso de sudor que hemos sudado por la cabeza, por todo el cuerpo, y el poro se dilata con la calor. Entonces ha habido una caída masiva, ¿eh? Más masiva. Llevo 3 años notándolo por el exceso de temperatura, pero este año lo he notado mucho más en la gente que llega. ¿Y qué pasa? Que toda la gente que llega al mostrador se cree que es ella nada más porque le pasa algo. No, es generalizado. Hasta a mí, que no se me cae el pelo, se me está cayendo. ¿Entiendes? Entonces el pelo está, no está sujeto ahí nada más que por el poro. Por el poro. Tú analizas ese pelo y está sano. Lo que pasa es que se cae porque no tiene sujeción. ¿Entiendes? Entonces ya es la época de empezar con el pelo. Ya te digo que ha sido algo descomunal, con diferencia a otros años, ¿eh? Esta semana pasada y la anterior, toda la gente con el pelo. Yo había, porque ahí las casas, los laboratorios, las marcas, ¿no?, empiezan a poner precampañas de invierno, de otoño, para el pelo y demás. Yo he vendido 2 campañas distintas, que yo me creí que me van a llegar a durar todo el otoño, por lo menos al principio. Y la vendió porque la verdad que la gente se está acusando mucho estos síntomas de la caída del pelo. Pero bueno, de todas maneras, ahora se te caiga o no se te caiga, hayamos tenido calor o no, ahora es la época de reforzar pelo. ¿Cómo? Y cuidar la piel. Pues hay muchos componentes. Tanto hay de mucha, por ejemplo, lo más conocido en pastillas, aunque ahora ya están sacando ampollas para tomar, que eso es de choque. ¿Vale? Tú te la tomas y puedes tomártela un mes, puedes tomártela una cajita y después seguir con una pastilla para esta gente que ve que es algo anormal. Pero los ingredientes son totalmente naturales, claro, dependiendo de los ingredientes son más suaves o más fuertes. Ahora estamos en la época de que tiene que ser algo, un componente más fuerte. Casi todos tienen la biotina, ¿vale? La biotina, levadura de cerveza, los omegas 3... los colágenos, hay mucha variedad y muchos productos en sus ingredientes que lo hacen más suave o más fuerte. Ahora uno de los medianitos fuerte, es lo ideal. Hombre, si hay alguna persona que no ha tenido ningún problema de caída del pelo, pues uno normalito, es la época. Después, los shampoos, las mascarillas y demás, porque sí que hemos tenido por los baños, herzos, las piscinas, el pelo está más estropeado. Pues la época de sanear el pelo, de ponerle buenas mascarillas, usar shampoo adecuado, y si hay que dar un poquito de corte, pues también el pelo lo necesita. ¿Vale? La piel es otro que también, pues el exceso de sol. Ahora la mayoría de la gente no nos hidratamos la piel con crema, porque con el exceso de sudor es que las cremas sudamos más todavía, parece que es una sensación más desagradable. Pero sobre todo el peligro, Ana, perdóname que te interrumpa, que conlleva la protección, la exposición al sol en este tiempo. Yo creo que no somos conscientes, la población no es muy consciente de los peligros. Hay que tener la protección, que ya las hay desde dentro, tomándoselas antes, tomándose unas pastillas que son con onagra, betacaroteno, vitamina, zinc y demás, que ya mucha gente la conoce, también doy de fe de ella, que son las que la gente le dice para ponerse morena. Pero para la alergia al sol es buenísima y es una protección de la piel desde dentro. Eso es que ya se va conociendo cada vez más. ¿Has dicho la onegra? La onagra. Onagra. La onagra, uno de los componentes, sí, de esas pastillas. Pues la onagra tiene tantas propiedades, pues incluso para el pelo, para la piel, para la circulación y demás. Viene ya dentro de esos ingredientes, tanto para el pelo, para la piel, para muchas cosas, ¿vale? Ya he hablado en varias ocasiones de ese producto. Pues con esto, es verdad, vamos a ver, la protección en la cara, invierno y verano, pantalla total. La cara es algo que lo tenemos expuesto. En invierno, por ejemplo, nos tapamos, pero la cara está, tanto el frío, los rayos UVA del sol en invierno, como ahora los del verano directamente, la cara siempre tiene que tener una pantalla total. Pero el cuerpo, claro, si tú te vas a poner a unas exposiciones del sol que no se debería, a las horas malas del día, sí que hay que tener una protección y alta, ¿vale? Pero si tú vas a tomar sol en las primeras horas de la mañana, que es el bueno para la vitamina D, efectivamente, que tan falta está, o a últimas horas de la tarde, no hace falta una protección. Si tú eres de los que te tomas estos complementos, la verdad es que no necesitas esa protección. Pero claro, no te puedes tender a las 3 de la tarde en una toalla de arzo ligero. Uh-huh. ¿Entiendes? Son precauciones. Hoy estamos que nos queremos poner moreno, que nos queremos poner moreno. Hay otras maneras. Esa pastillita que yo digo, ese complemento, ayuda a ponerte morena. Y con poco zo que te dé, nada más que diariamente y por la mañana y demás, lo consigues, ¿eh? Consigues y doy fe de eso. Ha dicho que lleva onagra y... Betacaroteno. Y viene ese, el betacaroteno casi siempre de estos productos suelen ser de larga de una liela, ¿vale? Que va bronceando paulatinamente, aunque no tome erzo. Estos productos, antes de que llegue el verano, sobre todo las personas con alergia, hay mucha gente que han encontrado la solución a la alergia al sol, que había muchas, ¿eh? Uh-huh. Había muchas. Yo, por ejemplo, hace años que la estoy tomando y a mí me ha desaparecido la alergia al sol, que antes eran unas erupciones horrorosas y demás, y la verdad, ahí la gente está encantada con esos productos. Uh-huh. Porque funciona. Lo que pasa que si yo me voy de vacaciones el lunes, la semana que viene no voy a empezar con la pastilla esta semana. Tienes que empezar para la alergia al sol, tienes que empezar en abril, uh-huh, a tomarte una pastillita diaria, ¿vale? Y cuando llegue el sol, notarás la mejoría. E igualmente, ahora para esta época también, ¿no? Para... Sí, porque es que esos complementos se aconsejan un mes antes, durante y después, para que actúe bien desde dentro del organismo como barrera protectora de la piel, ¿no? Y alimentación a los nutrientes que tiene para la alimentación de la piel. Pero... claro, no es efecto inmediato. Para el sol, para el moreno y demás, protección, aconsejan siempre esos mismos laboratorios en sus fichas técnicas un mes antes, durante y después. Uh-huh. Pero si hay alergia al sol, hay que empezar en marzo. Si nadie la ha tomado nunca, en marzo o abril como muy tarde, a tomarse una pastillita y hasta septiembre, octubre. Uh-huh. ¿Vale? Estas cosas funcionan mucho. Y la verdad que para el moreno, que tan... ¿vale? Hay gente que nos quiere esta morena, pero la mayoría sí queremos esta. ¿Qué quieres que diga? Sí, pero... cambiamos un poquito lo del aspecto. Que se nota que ha sido verano, ¿no? Pero sí que es verdad incidir sobre todo, ¿no?, en los peligros que conlleva la exposición al sol en horas centrales del día, en sin protección. Sí, sí, claro, porque después viene, como yo como digo, decimos, yo, el cuerpo tiene memoria y sí, a lo mejor sí. A corto plazo no nos damos cuenta. Pero a la larga viene tío Paco con las rebajas, como yo suelo decir. Con que todas las precauciones que sea para nuestro cuerpo y nuestro organismo, pues tenemos que estar ahí al pie del cañón. Uh-huh. Con que ahora es importante el pelo y la piel. También de lo que hemos sufrido de la exposición al sol, de la falta de hidratación, porque es que es lo que te digo, ahora tú, por regla general, tú te duchas y te echas crema, uh-huh, pero ahora con el exceso de calor, yo por ejemplo no me la echo, porque es que no aguanto el sudor, ¿entiendes? Y así hay mucha gente, pues quieras que no, la piel es, con esa pastilla te hidrata la piel también, ¿eh? Uh-huh. Que no es que está reseca ni nada, pues ahora estamos en el momento, cuando pase la feria, el día siguiente de la feria, que te pase todos los deberes. ¿Entiendes? Además, bueno, mira, estamos casi, bueno, algo menos de un mes para la feria. Son 3 semanas lo que queda, pero también le gusta estar a la gente moreno, morena para la feria. Claro, hombre, para lucir el corte de los trajetanas. Sobre todo los trajetanas, el color realza un poquito, ¿no? Claro que sí, ¿vale? ¿Entiendes? Entonces, pues claro, todos esos componentes, que estamos en la época del otoño, del verano al otoño, una época muy brusca, tanto en pelo, en piel, en estado de ánimo. Ahora viene el estado de ánimo triste, sí. Es más depresivo. Es muy agradable este cambio porque con el exceso de calor, ya te digo, ojalá tengamos el fresquito pronto y tengamos que coger la rebequita pronto. Sí, pero ver de noche a las 6 de la tarde... Es muy triste. Hasta que no estemos en noviembre, la verdad que lo acusamos bastante. Y la verdad es que los niños lo acusan mucho, ¿eh? Sobre todo los críos, porque los mayores tenemos conciencia, bueno, pues tú tomas una pastilla de tristófano y lo vas llevando. Pero los críos sí, hay que empezar ya con la rutina, porque son unas vacaciones de verano que los niños están a libre albedrío y demás, y ahora le cuesta más dormir, la rutina, empiezan el colegio, es que salen de la feria y empiezan el colegio. Mm. Son muchas pautas ahora que hay que normalizar, y los primeros días, la primera semanita es un poquito complicado, tanto para mayores pero para los niños. Entonces, pues siempre hay una ayudita, pues, tanto para niños como para mayores, pues para estos estados de ánimo, para este nerviosismo, para dormir, para relajarte en sí, ¿vale? Hay montones de productos tanto en infusiones como en pastillas, en gotas, en todo, para cada necesidad. Ya, como yo digo, cada persona le pregunto, ¿me pasa esto? Pues bueno, pues que tiene esto, esto, y ya yo le aconsejo. ¿Y esto para los niños también va bien? Sí. ¿A partir de qué edad, más o menos, Ana? Hombre, eso de la edad puede pasar a partir de un año, 6 meses, 8 meses, dependiendo. Lo que pasa, claro, que con las normativas de la farmacéutica europea, siempre he puesto en las cajitas a partir de un año. Uh-huh. Ahora la mayoría de las madres, los padres, se tienen que fiar de lo que yo le digo. Porque siempre lo he puesto en los mismos productos que yo tengo allí. De un año a 3 años, tanta cantidad. De 3 años, 5 años, tanta vale. cantidad. Pero entró una normativa hace un par de años que si ponía a partir de un año era de uso exclusivo de farmacia. Vale, pues bueno, ya está, se respeta. Pero bueno, que no han variado los ingredientes sí. ni nada. Solamente tengo un producto, pero es un producto natural, bueno, incluso hasta biológico, que es un arabito. Y es el único que pone de 3 meses en adelante. Ajá. Ese, por ejemplo, es para dormir. ¿Pero por qué? Porque la caza es portuguesa. ¿Entiendes? El laboratorio es portugués. Sí. ¿Entiendes? Entonces, tanto en Portugal como en Italia, como en Francia y demás, las cosas naturales están desde 0 mes. Uh-huh. Entonces hay algunas madres que no, pues mira, pues vete a la farmacia que vas a encontrar algo. Pero por regla general se puede dar a partir de un añito. Incluso, vamos a ver, depende, un probiótico pues se lo puede dar desde, da igual, se lo puede dar desde los 6 meses o 3 meses. Uh-huh. Ya dependiendo de qué cosa y qué producto sea, pues yo doy explicaciones para todo el caso que me requieran, ¿vale? Hablamos de tristófano, ¿qué componente es más? El tristófano, ahora para esta época, aparte de todas las hierbitas que todo el mundo conocemos, la valeriana, la pasiflora, gran hierba para todo, la tila, el azahar, todas estas cosas, todas estas hierbitas son muy adecuadas pues para ahora, para normalizar sueño, para las personas que no produzcan insomnio, sino para normalizar un poquitín el cambio este, ¿no? Mm. Pero después el tristófano, el azafrán, los magnesios, las caguandas, que ahora están muy de moda, que se ha existido siempre, pero bueno, ahora está, hay más divulgación, hay más información sobre este producto de una planta ayurvédica, ¿vale? Todos estos ingredientes pues van bastante bien para el estado de ánimo. Pues mira, cualquiera que se le acuse mucho, pues tomarse una pastillita de esto. En muchos formatos, de una pastilla, de un ingrediente, de dos ingredientes, hay muchas ayuditas en este aspecto, ¿vale? Y después la famosa, para dormir, la melatonina, que ya, es que ya de todos estos productos he hablado en otra... Sí. En otras ocasiones, pero claro, estamos en la época indicada para estos ingredientes. Sí. Que hay productitos bastante... ¿Esto también sería ya recomendable empezar desde ya, Ana? Bueno, si tú no te acusas, si tú eres propenso a que este cambio... ¿Te vaya a afectar? Te vaya a afectar, sí puedes empezar ya, pero si no, cuando te empiece a aparecer, porque sí que es verdad que dan resultados rápidos. No tienes que esperar 2 semanas. ¿Entiendes? Entonces, si la gente que sea propensa a que este cambio se pone más triste, más melancólico, más no sé qué, pues sí puede empezar ya, evidentemente. Pero también tengo que decir que el sistema nervioso lo tenemos alterado ya todo el año, sea la estación que sea. Entonces es algo muy demandado y muy del día a día, ¿vale? Bueno, pues hemos hablado de estados de ánimo y de normalizar un poco el sueño, ¿no? Coger la rutina. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, he dicho lo del pelo, lo de la piel, que con la piel, pues evidentemente los colágenos, ¿vale? Los colágenos son muy grandes aliados con magnesio, con ácido hialurónico, pues los hay con coenzima Q10. Con silicio, con la biotina, que sirve tanto para el cabello como para la piel y para muchas cosas más, ¿no? Pero lo más conocido, pues tomarse todos estos complementitos, que es verdad que empezamos ahora y lo tenemos que tomártelo 20, 30 días, dependiendo, ¿no? O un mesecito sería lo suyo. Como tenemos la feria por medio, hay que empezar el día después de feria, con todo pelotona, todos los deberes pelotona. Es un poco lo que marca el... Exactamente. Y después, pues claro, da un pequeño resumito de por las plantitas, por ejemplo, pues para la defensa. La defensa hay ahora que reforzarla por los cambios, que ahora vienen los resfriados, que hemos tenido muchos gargantes, muchas cosas con el exceso de aire acondicionado que hemos tenido, evidentemente ha habido muchos problemas, pero sí que ahora vienen los resfriados propios de la estación, la garganta, la bronquitis y todas estas cosas. Siempre hay en el mundo natural ingredientes de gran ayuda, los mucolíticos, tanto en infusiones como en jarabe. Tengo un montón de clases, tanto para niños como para adultos, unos más específicos para la garganta, para las tos secas, para los mocos. Las aleas son grandes ayudas, grandes aliados ahora en los cambios de estación. El propóleo, la equinácea para la garganta, defensa. Están los hongos, los famosos hongos que cada vez están pisando más fuerte porque para el sistema inmunitario son bastante buenos. Tanto los más conocidos, hay mucho más, ¿vale? Pero los más conocidos, el reishi, shiitake, maitake, todas estas cosas. Hay incluso componentes que son nada más que de hongos y para el sistema inmunitario van bastante bien. Gente que nos quiere a tomar alea o equinacia, o van cambiando también, ¿vale? Hay montones de cosas. Bueno, pues dentro de las plantas, pues claro, el famoso tomillo que todo el mundo conocemos, el poleo, la borraja, el eucalipto, tanto para tomar como para hacer vapores, como para tomarlo, las mezclitas estas que yo hago para cada cosa, pues la del resfriado funciona muy bien y se pueden tomar en infusión y con la misma taza hacer vapores, hacer gárgaras y tomarlas con miel. La miel es gran aliada de la época esta que entramos ahora mismo, siempre que se pueda tomar, pero una cucharadita de miel diariamente pues también va muy bien para todos estos temas. La gente aquí en Ubrique consume muchas infusiones, las conocen y las suelen tomar para esta, ¿vale? Sí. Para esta época, pues la suelen consumir bastante. Otras cosas, por ejemplo, otra cosa que se me ha olvidado y es importante porque ya en estos días lo he notado, porque en las piscinas también se cogen, la prevención de los piojos. Porque ahora ya estamos entrando en la guardería, en los colegios, y es típico de la época, ¿vale? Hay una avalancha cuando se entra al colegio, todo el mundo buscando pues, productos para esto. También había ahora, esta semana pasada había una crisis bastante fuerte porque se han cogido las piscinas. Donde haya un grupo de gente se puede coger, ¿vale? Entonces la prevención, el famoso árbol del té, el aceite del árbol del té, o que lo haya en shampoo para críos con aloe vera neutro que se puede usar diariamente y lleva al árbol del té. Pero si no, el aceitito que lo puede tanto para cuando está el problema como preventivo. Esto es importante y hay que empezarlo ya con una gotita en el shampoo que repele, que se acerque. Porque es típico de la época también, ¿vale? Que se me había olvidado decirlo. Bueno, pues también con los cambios estos, aparte de los productos depurativos, como todo el mundo ya conoce, el cardo mariano, la arcachofa, el bordo, el desmodium, la fumaria, el diente de león, todo esto para depurar. Ahora cuando tanto en infusión, como en jarabe, como en ampolla, hay unos tarritos que son mágicos, que yo le digo los Actimé. Eso es un plan de choque. De 6 días nada más. Esto es algo potente, ¿eh? Te tomas un tarrito de eso al día. Eso ahora, para después de la feria, estamos a lo justo. Es buenísimo. Además, te hace sentir muy bien, porque son unos ingredientes que te depura el hígado, la vesícula, el estómago, el intestino y el riñón. Todo en uno. Y te tomas un tarrito nada más y es algo potente. Ojo, lo vuelvo a repetir porque soy pesada. Si tú te estás depurando, la alimentación tiene que ser también limpia. Porque de nada sirve que yo me tome eso y me como una mochetita todas las mañanas con manteca colorada. Siempre dispongo. Que está muy buena, pero... Pero claro, pero hay que ser consciente que en esos días de depuración las comidas tienen que ser más plancha, más verdura, más fruta, más todo esto, ¿vale? Sí. ¿A modo de resumen alguna...? No, porque ya he hablado en todos los programas anteriores, he hablado de un resumito de todo, porque siempre ha sido un resumen. Pues nada, cuidar los huesos, las articulaciones. Yo he hablado ahora mismo de lo más importante para ahora, ¿vale? Lo que se acusa más ahora en este tiempo que estamos. Pero después hay montones de productos y que todo el mundo que quiera información o lo que requiera, sabe dónde estoy y le informaré. Pues para el que no lo sepa, para el que no se acuerde, recordamos dirección de herbolario de Ana. Clara Campoamor, número 1. ¿Teléfono? Teléfono 956... Claro, no te llamas, pues no te acuerdas. Que no me llamo, no me acuerdo. 956460052. Ahí tenemos a disposición el herbolario de Ana con todos estos conocimientos y productos, componentes que ha venido compartiendo con nosotros durante el verano, que nosotros te agradecemos, seguro que la audiencia también. La verdad es que sí. Te lo habrá estado agradeciendo durante todo este tiempo, ¿no? La verdad es que sí, que ha tenido aceptación y yo estoy muy contenta porque he conseguido mi objetivo, dar información del mundo natural. Y una pequeña cosa, una incisión. A todos los ubriqueños, muchas felices fiestas, que lo disfrutemos, que es la fiesta grande de nuestro pueblo. Ubrique huele ya diferente. Ana, que lo disfrutes tú también. También y gracias sobre todo por todo este tiempo, por todos estos conocimientos que has compartido gustosamente con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes siempre. Siempre a vuestra disposición.